Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas noches amigos, buenas noches, agradeciéndoles nuevamente la ardua labor que seguramente les debe de representar, escuchar el programa más poderoso de la radio. Son programas buenos, son programas sabrosos, no como los otros programas que también son buenos y sabrosos, pero son más serios, entendíamos eso. Bueno, pues este es Cuento y Aparte, estamos arrancando, nuevamente vuelvo a repetirles, les agradezco mucho que nos estén escuchando. Yo soy su servidor Mariano Mendoza, como todos los miércoles a las 8 de la noche, poquito a más, nunca antes porque es el Marcos no nos lo permite, pero bueno, estamos arrancando este programa y es para mí un placer saludar al erudito Frente de Delfín, el buen Jacobo Sparrow. ¿Qué onda, mi Jacobo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Mariano? Bien, gracias. ¿Y tú? No mames, Jacobo. Se trata la emoción de hacer este programa, güey. Muy bien, Mariano. ¿Tú cómo estás? A toda madre, Jacobo. A toda madre. Excelente. Oye, Jacobo. Mejor imposible. Sí, ya sé, ya sé. Okay. Oye, Jacobo. ¿Cómo ves que no ha llegado nuestro chingado invitado, pues? Pues algo se le debe haber atorado. Quizás iba a tomar el tren. Yo espero que se le haya atorado el tráfico, pero es que tienes que ser más explícito, ¿no? Con eso de algo se le haber atorado. Espérate, Jacobo. Perdón, sí. Digo, no vamos a que esto no es un programa alburero, ¿eh? empezamos a decir que no es un programa alburero, estamos en una cantina, que estamos en un estudio literario. Pero bueno, esperemos que nuestro invitado llegue pronto. Yo tengo mi celular apagado, no sé si se ha intentado comunicar. ¡Ah! Acaba de llegar ya nuestro invitado. Acaba de llegar y bueno, ya lo tuvimos a nuestro invitado hace 15 días. ¿Sí? ¿Fue hace 15 días, Jacobo? Me parece que sí. Lo cual nos da a entender que ya no tenemos más a quién invitar, o cada vez es menos gente la que quiere venir al programa más perrón de la radio. Oye, cuando digo perrón, siento como que estoy en la Qué Buena, güey. Así en fiesta mexicana. Es bueno, vamos a escuchar la siguiente rola de la banda El Recodo, que suena. Sí, ¿no? Se escucha así. Sí. Bueno, pues tenemos a nuestro invitado. Vamos a darle un tiempo para que se desacalore. ¿Ponemos una rolita, Jaco? Si quieres. Ponemos una rolita para que se desacalore nuestro invitado. Y ya lo tuvimos hace 15 días. Más al ratito, después del corte, les voy a decir quién es. ¿Sale? Para que lo recuerden. Esto es Cuento y Aparte y vámonos con una rola que dice que es, Jacobo, ¿cuál? Es All the Way from Memphis con Ian Hunter y Brian May. Y Joe Elliott ahí de colado. Muy bien, es pinche rolas culeras que le gustan al Jacobo. Vamos adelante con Cuento y Aparte. We had a lot of good bands open for us. And probably the biggest band of all was a band called Queen. Yeah. We open for us here and they open for us in America. Ladies and gentlemen, Brian May. Joe Elliott, come on Joe, let's go. Where's Mr. Elliott? Oh, there he is. Brian covered one of my songs, did a very good job, and he knows the words. So, shall we have a go? All right. We'll be right back. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir conectados a este su programa Cuento y Aparte. Voy a repetir, yo soy Mariano Mendoza, acompañado de mi servidor, amigo, que también está en los controles, el multifacético Jacobo Frente de Delfín. Saluda, Jacobo. Aquí sigo, Mariano. ¿Qué te iba a decir? Jacobo, ¿tenemos saludos? De Fanny Lu, saludos para ti. Fanny, saludos. Espero que escuches el programa porque más adelante habrá una referencia histórica de la que seguramente tú te vas a acordar. Bueno, te agradecemos, ¿no? Fanny, como siempre, que te conectes y nos estés escuchando, lo cual me parece que habla muy bien de ti, pero muy mal de nosotros, ¿no? Como que nomás tenemos un saludo. Invéntate nombres, cabrón. Ah, perdón, enseguida. Ok, bueno, amigos, pues me corresponde... No, te la dejo a ti, Jacobo. ¿Qué te parece si esta vez tú presentas a nuestro invitado por segunda vez? Le habíamos prometido un segundo espacio. Y adelante, Jacobo. Ah, bueno, este... Nuestro invitado también es conocido como Joselito. De hecho, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le van a decir de ahí en adelante así, ¿no? Joselito. Pero sí, es... va a ser Joselito en este programa. Aunque su nombre real es... ¿Su nombre real? Andrés Rogelio Laureano Andrade. ¡Ay, qué bonito! Sí, Joselito. Ya lo tuvimos, él es poeta, causó una revuelta hace 15 días, me mentaban la madre y otras cosas. Que por qué invitaba a poetas, vuelvo a repetir lo mismo, porque es mi programa, cabrón. Bueno, está el de Jacobo, Mariano, también. Hace 15 días era tu programa. Sí, no, ya es nuestro programa. Muy bueno. Bueno, Rogelio, buenas noches. Joselito, buenas noches. Hola, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Mariano. Espero que tu familia esté escuchando el programa y si no, que lo escuchen después en la... Que lo graben. En la repetición de los podcasts. Así es. Un placer nuevamente estar con ustedes. Todos los radioescucha de... Radiocartón.com, aquí en la estación que inicia Mariano. Y Jacobo. Jacobo. En Barrio Chino Radio. Muy bien. A ver, mi estimado Joselito, ¿tienes algo que compartirnos de poesía? ¿Tienes... O de narrativa. O de narrativa, pero no, más bien eres poeta. Pura poesía, realmente... Así es, Mariano. A lo fácil, se van a lo fácil. Nate, que saludos a todos los poetas. ¿Ustedes son expertos en eso? No, qué chingado, yo no sé nada de poesía, güey. ¿En la narrativa? No. Ah, sí, eso sí. ¿Tampoco? No, tampoco. Digo, yo un poquito más que Jacobo. Exacto. Que él haya publicado antes que yo es por mero accidente, ¿no? Pero, bueno, exacto. En fin. A ver, no te quiero robar más tiempo, Joselito. Échate algún poema, tómate tu tiempo... Aviéntalo despacio, te recuerdo que este es tu programa, este es tu espacio, ¿sale? Muchas gracias, ¿puedo mandar saludos? Sí, por supuesto. Claro. Me gustaría saludar a mis compañeros del trabajo de San Isidro, los cuales me conocen como Joselito, y de ahí el seudónimo. Un saludo también para toda mi familia y a mi esposa. Muy bien, un saludo para todos ellos, un fuerte abrazo. Te mando un saludo, Mariano, le recordaste que quién era Priscila. Ah, ¿sí? Oh. Ven. No, no, no, hombre, no se crean, Saludos a buena todos. Buena onda, es una amistad de años. Sí, que sí me la quería tirar, ¿verdad? Pero... Mariano, esa era la segunda mitad. Ah, perdón, a ver, échenle. Muy bien. Pues mira, hoy iniciamos con una que me agrada y la llamé Caricias. Ok. Las caricias y el deseo de los besos quitan el dolor... que se han formado con el paso del tiempo, llena nuestros vacíos y da vida a nuestras almas para tener más encuentros. Y sin saber cómo llega un mañana, sin recuerdos, solo el hecho de tener una mirada perdida. Elocuencia es lo que deja tu aroma para querer tenerte entre mis brazos. Llevas en mi alma un sello que se fundió con suspiros que llegan de un viento y recorre desde meses para formar años, décadas y siglos. Los tiempos terminan siempre en sí mismo. Un mañana llega sin ser alcanzado o perdido. Vive aún cuando sea perdido al 100, ya que nunca repetirás este momento. Te quiero para siempre y como nadie te pueda querer. Muy bien, Joselito. ¿Tienes otro poema que compartirnos? Sí. Adelante, adelante, es tu programa. Tómate muchas gracias. Tiempo. Espero les esté gustando y les gusten las letras. Este se llama Letras. Tristes palabras, oración señil. Descubre cómo aparece el cuerpo del alma y llena los derechos que hace temblar. El delirio de la triste oscuridad, un terrible destino que llena la reclamación de cada pasillo, llegando a la desolación fatal. Llenó el corazón y el cuerpo que me hace cambiar. Una historia, un cuento, un destino, aún escrito no está. Convierte este deseo en una vida sin letras. La escalera recorre la sala y llega hasta la última habitación. Llena lo que se ha ido y no permitas que entre algún invasor. Llega hasta la última mirada y no juegues con las letras, ya que no están tatuadas, se han escrito en mi corazón. Llegaste en el mejor momento, terminaste en mi oración. Tristezas o tristes palabras de una señal, una cuna de letras que se juegan sin tener un fin, que se juegan sin sentir, que se juegan tristes, se juegan, tan solo se juegan. Muy bien, Rogelio, muy bien. Se llama Letras. Gracias, este Mariano. Poema. Perdón. Así es. Se llama Letras este poema. Sí, ¿qué tal te parece? ¿Te muy gustó? Bien, muy bueno, muy bueno. Bueno, échale. No, de veras, en serio, os digo, sí me gusta la poesía. Que este programa no esté hecho netamente para los poetas, no quiere decir que no me guste la poesía. Me gusta la buena poesía, parece que ahí la llevas. Ya te dije que te invito a que acudas más a menudo también a los tertulias, ¿se puede decir, Jacobo? Círculos de lecturas que hacen aquí. Sí. Deja el micrófono abierto, puedes compartir y esto es una manera para que también te des a conocer en el medio artístico. Contracultural. Contracultural. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Todos los viernes va a seguir la rueda? Digo, es el On The Road. ¿O el On The Road va a seguir? El próximo viernes. ¿Sí? Va a ser el 101. ¿Y van a dejar el micrófono abierto? Me imagino que sí. Pues la invitación está por para cierto, ti. Por cierto, saludos a Marco Antonio Gabriel. Saludos a Marco Antonio Gabriel, un excelente poeta. Excelentísimo poeta y un gran amigo. ¿Va a haber micrófono abierto el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, Jacob? Aquí en el café de Barrio Chino, con Sergio Funk. Lo dirige Marco Antonio y el N. Traen un invitado y normalmente dejan también micrófono abierto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, muy padre para visitarlos. No, y está más enfocado en la poesía, así que es una de las maneras una de las puertas, de las tantas y tantas puertas que hay para que puedas e invitar a todos también los que sí, y invitar les también, exactamente. También. Cuando tengas, bueno, es la segunda mitad, ¿verdad? Todavía no. Todavía no, ¿eh? Tenemos espacio para un poema más. Muy bien. Ok, muy bien. Pues aviéntate otro poema, mi estimado y ponderado Joselito. Muchas gracias, Mariano. El siguiente lo llamé Elizabeth. Era un día como el cielo y la luna, con todo su esplendor. Imagina cómo tu rostro tiene zorros que rondan tu cuerpo. Analiza las miradas de la gente buena mientras sonríes. En esta vida ríe con el calor y el tiempo cobija tus tristezas y ponlas en hielo para nunca sufrir. Muy bien, muy bien. Es cortito, pero me agrada las letras. Cuando llegan hay que escribirlas. Sí, por supuesto. Y no dejarlas ir. La inspiración toca en la puerta de la mente, hay que abrirla porque si no se va. Échate otro antes del corte. Muchas gracias. El siguiente se llama Tiempo. Los tiempos son para los momentos de deseo que exista amor para vivir. Mientras mis deseos cubren mi alma, existe el vivir. Un nuevo amanecer para cubrir mi dolor, la necesidad de tener que seguir cada momento y llegar hasta ti. Deseo que el tiempo me dé más momentos que pueda revivir con los recuerdos. El paso del tiempo, en fin, momentos. con mis recuerdos llega el tiempo, con el tiempo llegan mis recuerdos. Cada instante recuerdo cómo avanzan mis momentos. Un tiempo en cada momento, los instantes toman del qué vivir, y hoy solo recuerdo cómo reír. Muy bien, muy bien. Ah, me quedé pensando en lo que decías. Divagué. Te agradezco mucho, Joselito. Bueno, amigos, estamos llegando a la primera mitad de nuestro programa. Nos vamos a un corte para irnos a echar un cigarrillo. Y regresamos. ¿Los dejamos con qué canción, Jacob? Back to Black. De Amy Winehouse. Winehouse. Muy bien. Buena rola. Hasta que estás poniendo rolas buenas, cabrón. Pensé que estábamos en... Gracias, amigos, estamos de regreso aquí en su programa Cuento, y aparte que por alguna extraña razón esta noche tuvo poetas. Pero bueno, esperemos. Esta noche cantan los grillos desde el rincón. Sí, no, esperemos. Mandamos saludos a Alejandro Balam, a Alex León, a Luis Cervantes. Y a todos los del colectivo Puntos Suspensivos que alguna vez existió, por lo menos en la imaginación de sus miembros. Así es, y a todos esos escritores de alto renombre que acaba de mencionar Jacobo, que por alguna extraña razón no tenemos en este programa. Bueno, pues, ¿qué más hay que decir, Jacobo? ¿Qué onda? Tenemos invitado a Joselito. No lo molesta, está con su celular el señor. Les mandaron pues saludos. Sí, le está mandando saludos Daniel Aguirre, que le encantó el programa. Daniel Aguirre. ¿Daniel? En mi muro, lo pegué y lo estaba saludando. Ah, saludos a Daniel Aguirre. Al buen Daniel Aguirre. También nos está escuchando José Ron, primo de el actor Ron. ¿José Ron? De Ron. Me sonaba más a bebida alcohólica. José Ron Bacardí. Ah, saludos a don Bacardí. Que nos está escuchando. Sí, el señor Bacardí. El vampiro, güey, es el que te mandó saludos. Monsieur Bacardí. Oye, ¿nunca te has preguntado, Jacobo, por qué? Ah, porque déjenme les aclaro que ya después de la segunda mitad del programa, ya andamos pedos todos, ya nos vale más. Oye, de veras, Jacobo, es muy rápido. Apenas han transcurrido 20 minutos y... Y Mariano ya me ve doble. Ya, sí, ya venían, pero ya venían entrados. Jacobo ya está orinado. Joselito. Le dio calor. No, pero eso fue desde la mañana. Ah, bueno. Todavía lo recuerdo. Joselito ya está en un rincón, meciéndose como un perturbado. Sí, wey. En posición fetal. ¿Qué onda, Joselito? Recordando cosas ya en esta otra parte del programa que es más light. Me gustaría tocar mucho el tema, algo que creo que tú desconoces, Jacobo. O no sé si te acuerdas. Rebobina tus recuerdos añejos, trasladándonos al tiempo de la secundaria. Saludos a la secundaria técnica 4, que también por alguna extraña razón dejó de ser lo que era y ya ahorita es una vil secundaria, ¿verdad? Sí, porque es de gloria perdida. ¿Te acuerdas? Sí, ahí fue, ha cambiado mucho, la verdad. Bueno, todo cambia con los años, digo, si me preguntas, cabrón, pues también tú has cambiado mucho, güey. En cuestión de institución. Jacobo, por ejemplo, ya encontró su nueva sexualidad y ya está bien. Yo no lo veo mal. Adelante. Ok. Es espacio abierto. Che, Jacobo. Oye, ¿qué? Nada. Nada, pensé que ibas a decir algo. Como ya me le hiciste de pedo el viernes pasado que no te dejó hablar. Sí, ciertamente estaba buscando las palabras. Pues hasta pero todas están en el cuaderno. Haz tu programa, si quieres tú solo, cabrón. Pues, también puedo. Pues, también puedo. Oye, ¿qué te iba a decir? Y Joselito también puede hacer el suyo. Ah, sí. No. Y parece, cabrón, trae un cuaderno para leer a lo cabrón de poemas. Una hora no es suficiente, cabrón, para No, si quieres, te extendemos otra invitación, güey, para que te vienes. Por mí encantado. Dentro de otros 15 días. Joselito, ¿tienes algún poema narrativo? O narrativa poética o algo que parezca un híbrido. Buena pregunta. Algo. Sí, sí. Oye, tengo, ¿verdad? Algo. Eso así. Tuvo que ser en la sección anterior, pero bueno. Sí, tengo. Es que te digo, Mariano, me estás viendo doble. Sí, ya vi. No sé en qué cabrones, pero yo mejor me voy a fumar y les dejo su pinche programa. Adelante. Que se oiga que se abra la puerta. Hasta se oye que corre. Hay uno que se llama Lobo y... ¿Cómo? Tengo uno que se llama Lobo. ¿Lobo? Lobo. Y Lobo. Me explica un poco el cómo las personas pueden transformarse. Es muy cortito, la verdad. Ok, adelante. No sé si quieres escucharlo. Se llama Lobo. Gran Lobo, de donde pasaba. A todo hombre enamoraba. Gran pelaje... Y algo no deseable. Caí en error. Y aún más cuando no deseaba. Siempre estar ahí, encontrando lo indeseable. No deseaba tener a nadie en un lugar así. Lobo indeseable, con un gran odio, pidió nunca más estar cerca de ti. Tu deseado y tus deseos. Quisieran estar cerca, rodeándome mi triste carne. Pero lo que pedía este lobo o la persona era que fuera indeseable. Nunca pidió amar. Tu cuerpo solo sabió y se ocultó con el paso de los años y el deseo a donde no pertenecía. Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedé. De hecho, te voy a pedir que me dé, que me permite sacarle una foto porque lo quiero checar. Pues al rato sí me pareció interesante, ya te lo digo en serio, algo que es extraño porque esta es la parte en que nada es en serio. Pero bueno. ¿Qué onda, Jacobo? Estás bebiendo demasiado. ¿Qué onda, Mariano? Espero que no vayas a, te vaya a pasar lo de aquella vez. ¿Que no lastime los controles? ¿Qué? ¿Eh? No. Ay, cabrón, hablaste como el legendario cagazón del pueblo. Estos fuereños que creen que pueden venir a nuestra tierra, cortejar a nuestras mujeres y saltar en nuestro puente largo de aquí. El fuereño, para los que no sepan, digo, es un chiste local, pero alguna vez... Tiene que ser un chiste local si hay un fuereño implicado. Bueno, pues, pero salió alguna vez. Saludos a Nadia Arce. Alguna vez nos fuimos de vacaciones con la poemista. ¿Poemista? Ella dice. Saludos a Nadia Arce. Bueno, alguna vez nos fuimos de vacaciones con la pomada. Y con Fanny Lu, que es la única que es fiel a este programa. A un pueblo, ¿cómo se llamaba ese pueblo con playa? Era la Peñita. Ah, la Peñita de Jaltembac. Nos fuimos alguna vez. Muy padre. Fue un viaje hermoso, dichoso, un viaje precioso. Digo, si nadie está escuchando este programa, le mando saludos. ¿Y si no también? ¿Cómo se llamaba la amiga de Nadia? También para mandarle saludos. Es que estaba intentando recordar su nombre. Ariadna. Ariadna, cabrón. Su apellido empezaba con S. Pero no, digo, me acuerdo cuál te es. Pedí su nombre, no su acta de nacimiento, cabrón. Oh, sí. Bueno, el caso es que fuimos, estábamos brincando Joselito en un puente colgante. Porque tenemos que pasar por un río y abajo, aunque parezca tétrico, había cocodrilos. Ah, sí. Un puente, de hecho, por de longitud. Por donde pasa el río Ameca. Digo, alguna extensión, alguna vena del río Ameca que desemboca en Vallarta. Sí, pegadito. Pasa también por la Peñita de Jaltemba, que era un río largo y era un puente colgante largo. Entonces, pues, güey, andábamos pedos, empezamos a mear a los cocodrilos, empezamos a brincar en el puente. Y un ruquito, cabrón, en una pinche mecedora, güey, así literal, ¿eh? ¿Cómo decir? No salten en el puente. Y con una pinche escoba. Se salió de control. Sí, güey, no mames. Créemelo. Saludos al cagazón del pueblo. Saludos. Ojalá algún día lo tengamos aquí en el programa. Sí, de invitado. Más pronto de lo que crees. ¿No? ¿Mane? Puede que más pronto de lo que crees. Exacto. Oye, ¿qué te voy a decir, mi estimado Joselito? ¿Recuerdas cuando estábamos en la secundaria que... No sé si también te tocó a ti saber de eso, Jacob. Pero alguna vez en la secundaria de la técnica 4 hubo una ronda de... Hubo un concurso de declamación de poesía, ¿te acuerdas? Que el cual entramos. Ah, sí. Y entramos primero no porque tocó. Nos suspendían a los que entramos. Historia o algo así con una maestra. Estuvimos cagazona. Varios. Sí, pero con una maestra cagazona, ¿te acuerdas? Que fue de español incluso. Ah, ¿desde entonces, Mariano? Fue de español. Sí, ella era cagazona también. Y y nos ¿algo? Dejaron salir para... Nos dejaban salir a determinada hora y lo hacíamos en el auditorio de la técnica 4. Y incluso queríamos asistir a todos los eventos. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo en particular ese porque, déjame te digo, Jacobo, que Joselito y yo nos escribimos y leímos ambos un mismo poema que, si no me equivoco, lo tengo aquí, se llama La despedida. De Vicente Camacho. Ya me voy, pues me lleva el destino. Como la hoja que el viento arrebata. Ya me voy, madrecita del alma. He venido a dejarte la nota de un triste gemido. Mi último adiós. Sí, pero ese es el final, ¿no? No, ¿cómo? No, empieza, es ya me voy, pues me lleva el destino como la hoja que el viento arrebata. Ahí de mí tú no sabes, ingrata, lo que sufre mi fiel corazón. Estos ojos llorar no sabían, que el llorar parecíeme locura, mas hoy lloran con triste amargura a mis horas tu ardiente pasión. Ya me voy, no sé qué más chingas, pero lo curioso es que me termino acordando del poema cerca de 20 años después, porque fíjate, Joselito y yo lo leímos en el auditorio en una ronda de eliminación donde participaron cerca de 50 declamadores. Y al final. ¿No? Y no mames, sin puta, güey, neta, literal, ¿sí te acuerdas, no? Estuvo muy, muy, muy raro. La gente se rara. Paraba a aplaudirnos, cabrón. 50 los declamadores en la final. ¿Eh? 50 declamadores. No, no, era la primera ronda. Ah, había okay. Como 50. Pero se pararon como 50 güeyes a aplaudirnos, güey. Entonces, en la segunda ronda, o sea, en la segunda ronda, la siguiente semana o en esa misma semana. Ya cambiamos. Después, no, yo cambié. Y si, leímos el mismo poema. Leímos. No, cambiamos. Pero nos salió bien. De sí. Todos modos, nos mandaron a otra ronda. Y en la. Ya ponen la fase semifinal. Ya eran como 12. No mames, güey, estaba atascado y había periodistas, todo el pedo. Incluso yo recuerdo mucho la época de secundaria con Mariano. Le encantaba todo esto y era muy artístico. Él dramatizaba mucho. Todavía, mucho no, con, sí, a Mariano todo, todo, le gustaba el drama o la característica histrónica. Desde incluso yo pensé en verlo en un futuro como un actor. Dije, Mariano, pues sí, pero, actor. Pues, no te preocupes, todavía queda futuro. Claro, claro. Pero las películas de los monstruos que pelean contra Capulina ya se dejaron de producir. La tercera parte, sí, posiblemente. Pero recuerda que el vintage está a la orden del día. En cualquier momento regresan las modas. Correcto. Bueno, el caso, o sea, es que ¿no ya las... me estoy dejando las patillas como Iturbide? Incluso ya varios de mis amigos ya vieron las fotos, ya vieron, sí, cómo sí, está Jacobo. ¡No mames, Iturbide! Ahí en mi muro están saludando varias personas. ¿Eh? En mi muro están saludando varias personas. Sí, Astroboy Chavarino Ochoa. No, pues hay que decirle a todos ellos que sí, ya vas a tener tu programa aparte. Si quieres, digo, pues ya. Todo para ustedes les mando saludos. Y aparte del programa del invitado. Todo el mundo hace lo que quiere, cabrón. Aquí en este programa, güey. Ya, güey. Pues, tú y yo más venimos a chupar prácticamente, güey. Todo tuyo, todo tuyo. Yo bebo. Ah, es verdad. Chingama, diario me goleo yo solo. Pero bueno, el caso es de que. En la tercera ronda nunca la voy a olvidar, Jacob, porque fue el primer fracaso de muchos otros que vendrán después, lo cual me parece como... ¿Cómo se le llama eso que te dice el tiempo de lo que te habrá de...? ¿Cómo se llama eso? Es un vaticinio, es una premonición. Sí. O incluso puede ser sugestión en algunos casos, que dudo mucho sea el tuyo. Me quedo con vaticinio. Un vaticinio de los muchos otros fracasos que me habrían de esperar el resto de mi vida... Y seguramente también a Joselito, pero sí. El caso es de que... No nos hemos dejado y seguimos. Joselito, nomás recuérdalo. Éramos puta, Jacobo. O sea, neta, se va a ir demasiado egocéntrico, pero tú sabes que sí era. Éramos, y en la secundaria era un poco más difícil. Se llenaba ya por ir a ver a Joselito y a mí. Porque la neta nos aventamos, fue más chidos. Entonces nos pusimos de acuerdo este güey y yo. Ah, porque la primera vez leímos el mismo poema, después... Leímos diferentes porque nos pusimos de acuerdo. Oye, güey, pues no está chido que leamos el para mismo. Para cambiar. Para cambiar. Este güey leyó uno, yo leí el de mi papá era borracho, algo así. Mi padre murió borracho, se lo acabó la bebida, ese maldito tequila que dicen que es para machos. Murió y me dolió gacho su desesperada vida porque quedó en la cantina y en desconocidos brazos. Fíjate que analizando ese poema me parece una muerte tan exquisita. Yo quisiera morir como mi padre, el del poema. Digo, morirte con una vieja, güey, puta madre, güey. Mientras una vieja, ¿no? Malo que me muera abrazado de contigo, güey. Bueno, entonces, ¿qué más saludos teníamos, Joselito? A ver, no, o sea, digo, mi historia, está mandando saludos a Nilu. Mi historia les vale madre. No, Joselito. Nada de eso, también te está mandando saludos Fanilú. A ver, Fanny, ya deja de estar. Ya, güey, no estamos regalando boletos. Aguanta. Dice que le hiciste recordar ese viaje. No, ¿cuál viaje? El que mencionaron. Ah, pues, pueblito. Yo pensé que un viaje son. Ah. No mames, Mariano. Buena onda, men. Me hiciste recordar ese viaje. No, eso yo pienso que son diferentes. A ver. Y más fuertes. Porque... Pues aquí ya Fabián Ochoa, que nos está escuchando. a Enrique Jiménez también. Ah, muy bien, saludos. Saludos. ¿Y ya? Sí. Entonces, tú... ¿Tres personas eran muchas? No. No, no. Sí, la un montón. Está a punto de no, hacer... no, no, es una horda. Somar Alex, Eva Elizabeth Torres. Oye, esa de la última Eva Elizabeth Torres le mandé un WhatsApp. Ya págame, cabrón, y saludos. A ver, déjame ver si encuentro la guía amarilla. No. El directorio telefónico. Y ahí sacamos nombres. A Tocayo ahí, Somar Alex, así se etiqueta en el Facebook. Saludos, Tocayo, que está escuchándonos también. Saludos a Joselito. Hay un saludo que me pidieron que les mandaran ustedes ahí de mi trabajo, de San Isidro. ¿De parte de quién? De quién? Ustedes, no, a todos los de San Isidro. Ah, claro. Sí, un saludo a todos los de San Isidro. A todos. Del trabajo de Joselito. Yo les aconsejo, amigos de Telcel. ¿Son de Telcel? Sí. Ah, yo no había dicho marcas. No, pensé que no estás en la podría. Que buena, cabrón. Aquí no puedes. De hecho, güey, sí, amigos de Telcel. Sí, les agradezco que nos estén escuchando, pero a ver si ustedes me pueden resolver por qué la recarga de 30 pesos que puse hoy dura 12 días. Sí, güey. Es que tío. Cambia mucho todo eso. No, sí, sí, güey. No, sí, claro. Sí, todo cambia. Este es un Slim Zombie, güey. Este cabrón también, ¿eh? Slim. Sí, seguidor de Slim. No, es que Telcel es la red. Y es mi amigo, exacto, según eso, y es me la red cada y el sistema. Oye, bueno, para no hacerles el cuento largo con mi historia de la secundaria, no, que yo sé sí. Que nos está aburriendo a todos ellos. No nos está aburriendo, pero ya que sí, se nos acaba el programa. Bueno, cabrón, pues, pagamos bueno, otro. Está bien, tú continúa. ¿Pagamos cuál problema? Estamos pisteando tranquilos, cabrón. Pues sí, es cierto. El caso es de que Joselito y yo nos pusimos de acuerdo nuevamente y dijimos, ¿qué onda, güey? Pues... La y despedir. Muy padre. O sea, más o menos para abreviar, ¿cuántas veces se pusieron de acuerdo? ¿Eh? Más o menos, ¿cuántas veces se pusieron de acuerdo? Es que no, podemos la cambiar. La tercera vez, otra vez. Oye, güey, leemos el mismo, el de la primera vez. Sí, sí, pues fue el que a la gente les gustó. Nos paramos. Primero yo y curiosamente después seguía. No, primero seguía, era Joselito y después seguía yo de él, ¿no? Entonces para Joselito y se queda parado, güey, como un nango, güey. Pasmado. Pasmado, güey. Porque ya estaba fue muy feo, la muy sala, feo. Con periodista el pedo. Y le ganó el pánico. El auditorio de la técnica 4. Sí, güey, okay. No estaba atascado, güey. El caso es de que, pues ya se rinde, güey, y next, me lo bajan, ¿verdad? Y yo así dentro sí. Me dije, no mames, este güey, qué patético, güey. O sea, no sabe manejar a las multitudes, güey. No quedan como 30. Me ganó el estrés, la emoción. Me paro yo, y yo sí llego y les digo. La despedí. Así lo hice, pero con voz de niño, pues, pero. La despedida. No, pues toda la gente. ¡Ay, la despedí! Ya me voy, pues me lleva el destino. Y así hasta el día de hoy, güey. No supe qué decir, güey. También me ganó el palo. Okay. Y ya cerré con adiós. Adiós. Yo pensé que iba a cantar esa vez. Sí. ¿Recuerdas quién te gustaba mucho? ¿De cantar? Sí, pero me cambié la voz, cabrón. Oye, Jacobo, ¿cuánto nos queda de programa? Cosas, 2 minutos. ¿Y de chelas? 2 mililitros. Oye, tenemos tiempo para que se aviente un último poema, el estimado Joselito. Pues que se lo aviente, ¿uno? Pero no al aire. No, no, no sí, adelante. Gracias, Jacobo. Buena esa. De nada, Joselito. Ay, saluda, Jacobo. Échale, Joselito. Saludos a todos. Saludo a Jacobo. Un beso para ti, Miri, que estás ahí, creo, escuchándome. Y con mi bebito, Jaciel. Saludos. Saludos. Este siguiente lo escribí por unos amigos que me hacían la vida cuadrito. Bullying. Sí. Bullying. Esos amigos que tenemos en alguna ocasión. No, pues no son amigos, pero bueno. Y que los debemos madre. Tener ahí cerca. ¿Chinga a su madre, Jacob? No sé, son buleros. También tú, cabrón, eres bulero. Lo llamo deshonesto. Me enoja. Miradas y comportamientos intensos. Sé que provocas y no haces nada por ser sincero. Quisiera que vivieras otro momento. Deseo que seas honesto. Quisiera que tuvieras palabra. ¿Acaso no sabes tener palabra? Quisiera que tuvieras miradas. Que compartas esos malignos deseos. Si acaso tuvieras esa decencia, revivirías el tener el nombre. ¿Acaso eres un hombre? Pues no lo creo. Quisiera que no mantuvieras miradas, y quisiera que aún así lo mantuvieras. Deseo que tengas decencia y seas un poco honesto. El que pierde entre tú y yo, yo creo que eres tú, porque puedo encontrar gente oscura y deshonesta, y tú no encontrarás amigos puros y sinceros. Sé que te vaya bien, y deseo que tengas algún día algún amigo como yo. Los amigos sobran, y así de sinceros, te digo, te odio. Y así, sin más, amigo. Oye, ¿qué es eso? ¿Eso lo escribiste más o menos en la secundaria? Algo así. Entonces iba a... No me lo escribiste a mí, cabrón, ¿verdad? No, nada de eso. Ah, bueno. No, no, había muchos buleros ahí, pero... No te preocupes, de todos modos. Oye, dentro de... Que nunca me gustó. Entrevistando, le digo... Dentro de dos minutos se cumple. Estoy haciendo cerillito, güey. Suéltame, suéltame. Muy bien. Estimado auditorio Radio Cartonero, hemos llegado al final de la emisión de Cuento y Aparte. Agradeciéndole a José, a nuestros patrocinadores, a nuestro auditorio, al invitado, a... Al invitado. ¿Podemos ir un mensaje a los patrocinadores de 3 segundos? No, no lo tienen preparado todavía. No es recomendable. No es recomendable. Tú tienes siempre las palabras adecuadas, Jacobo. Te amo. No, sí. Y quiero... Ya ves, Jacobo, no te peleas. Te cuida, te cuida, te cuida. Es bueno. Que te amo, güey. O sea, tengo que decirlo, güey. No me importa. Y es sincero, güey. Aparte. Sí. La mirada, aparte, es muy penetradora. Y sí, la barba que tiene. Oye, bueno, pues ya... No me estaba viendo a mí, pero bueno. Señores, hemos llegado al final de este programa cotorro llamado Cuento y Aparte. Un espacio en el que intentamos hablar de todo... Menos arte. Exacto. Un espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, exceptuando el arte. Exactamente. En este caso hicimos una excepción. Tenemos a un poeta y a un buen amigo, Joselito, que también se llama originalmente Andrés Rogelio Laureano. ¿Verdad? Muchas gracias, Mariano. Un placer, Jacobo, compartir micrófonos con ustedes el día de hoy. Excelentes saludos a todos los radioescuchas, radiocartoneros. Salud. No, pues gracias a ti, mi estimado Joselito. Y bueno, señores, los dejamos, esperamos tener el gusto de que nos sigan acompañando el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Tendremos a Tania, la señora Salmón, narradora, novelista, la próxima semana. Si... Habrá que acompañarla con vino blanco. Sí, claro. Si la fuerza nos lo permite, sí, para el salmón, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, señores, pues muchas gracias. Mandamos un fuerte abrazo. Despídete, amigo Jacobo. Un fuerte abrazo para todos los que nos escucharon y nos mandaron saludos. Y para quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos también. También. Joselito, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Saludos, Jacobo, a todos tus amigos. Un placer. Saludos a todos los canceleros. Un placer tenerte aquí. Mariano, nuestra frase célebre. Que dice así: si por ahí juega el Atlas y el América, que pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen, excepto que jueguen contra el Barça. No mames, cabrón, eso qué, güey. Buenas noches. ¿Cómo te gusta estar? Hoy juegan las Chivas.